Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les decía hace un ratito, ya teníamos la nota prevista para esta mañana, el primer móvil. Estamos con Nicolás Villar, atentos. Villar con B larga, cuando lo escriba ahora y lo suba a las redes, no me corrijan. Es Villar con B larga lo que nos llamaba poderosamente la atención. Él es parte de las listas 52.001, 62.001, 72.001. Les cuento así separadito. La 52.001 apoya a Óscar de los Santos. La 62.001 a Susana Hernández. La 72 a Gerardo Viñales. Qué berenjenal que tenemos aquí, Nicolás. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia, o explicarles justamente de qué se trata, de cómo trabajan estas listas y de qué manera están apoyando a los candidatos que nombraba anteriormente. Bueno, hola, buenos días. Sí, estas listas son las listas del camión, que es un sector del Frente Amplio donde confluyen varios sectores. Está el PVP, Casa Grande, Independientes con Andrade, Independientes del Frente Amplio en general, y bueno, la 1001. Y nosotros decidimos, como lo hicieron otros sectores en el Frente, apoyar las tres candidaturas en un acto de unidad, digamos. Y por eso sacamos las tres listas, que son la 52.001 que apoya el Flaco, la 62.001 que apoya a Susana y la 72.001 que apoya a Gerardo Viñales. Bien, ¿cómo han ido trabajando? Yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo veías lo que es esta movida política, lo que se ha trabajado, de qué manera ha trabajado cada partido político y cómo veías también la posibilidad o no de que el Frente llegara a la Intendencia Departamental? Y bueno, el Frente ha trabajado en clave de unidad esta campaña. Es una campaña que está enmarcada en una situación social y económica del departamento y del mundo en general, ¿no? Que es una de las cuestiones que nos preocupan y es una de las cosas que va a estar en juego para los próximos 5 años, ¿no? Ver las herramientas que se les brindan al pueblo de Maldonado para que pueda sobreponerse a esta crisis. En ese marco, las campañas nuestras siempre son austeras. Hay mucha plastillera y muchas horas de militancia. Y bueno, tuvimos una campaña que por parte del Partido Nacional tapizó las columnas del departamento. No encontramos sin columnas a veces para poner ahí. Pero en las calles y en lo que ha sido esta última recta final, nosotros hemos visto un levante muy importante del Frente del departamento que supera a veces cuestiones que se vieron de cara a noviembre. Y eso nos tiene muy, muy contentos. La gente, el votante del Frente y el votante que capaz que era de los partidos tradicionales, pero producto de lo que fueron estos primeros meses del gobierno nacional, están descontentos por algunas promesas que no se cumplieron, han salido a abrazar las banderas y las ideas que nosotros planteamos, y eso nos tiene bastante contentos, alegres en esta recta final. Nicolás, nos decías que por ahí hay un voto silencioso entonces del Frente Amplio a nivel departamental, que no se manifiesta en la cartelería política, pero sí a la hora de recorrer las barriadas, nos decías de hacer barriadas, de ir charlando con la gente. ¿Qué les dicen? ¿Qué manifiestan justamente a la hora de que llegan ustedes allí a cada barriada? Yo creo que es una conversación continuada, ¿no? Que arrancó antes de octubre, donde había dos modelos de país que estaban en juego y donde había similitudes. O sea, una campaña publicitaria muy bien armada por el Partido Nacional y por la coalición en general, con muchas promesas que después no se cumplieron. Entonces, por ejemplo, el de no suba de tarifas, cuestiones que no tienen que ver con lo que sobrevino después, que fue la cuestión sanitaria, que eso sí afectó a todos por igual. Después, en la cuestión sanitaria, nosotros lo que podemos comparar es, bueno, cuál ha sido el apoyo que han dado otros estados para que el pueblo tenga herramientas para sobreponerse a esto. Y en el caso de Uruguay, las organizaciones sociales, la universidad y el Frente Amplio plantearon una renta de emergencia para sostener esto, porque hubieron más de 100.000 compatriotas que bajaron la línea de la pobreza. Y el Estado uruguayo fue de los que menos invirtió en políticas sociales para superar esto. Entonces la conversación no inicia ahora, y de alguna manera muchos vecinos que sí creyeron en los planteos que se hacían de campaña para las elecciones nacionales, ahora nos acercan y nos dicen, bueno, sí, la verdad que no vimos satisfechos nuestras expectativas con eso. Y eso se traslada al escenario departamental necesariamente. Porque Maldonado no es un mundo aparte. Hoy el COVID ha demostrado que el mundo no hay lugares aparte en el mundo está muy interconectado y lo que afecta a uno nos afecta a todos. Y bueno, la perspectiva es esa, pensar un modelo de Maldonado que tenga determinada sensibilidad, que se trabaje con transparencia, donde no haya amiguismo, clientelismo, y si hay un manejo de los fondos públicos que sea transparente, o lo que venía sucediendo. Ahí está la disyuntiva. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Nicolás los escucha. Buen día, Nicolás. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Esta experiencia justamente en una elección tan particular y todo lo que tiene que ver con la situación del COVID ha obligado a realizar la organización de la militancia y de la actividad política de otra manera. ¿Se han sentido cómodos en esta nueva modalidad? Y bueno, existe la necesidad de adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Siempre ha sido una característica de la militancia de izquierda, sobreponerse a las adversidades. Cómodos no podemos estar porque al margen de la campaña, que es algo que va a terminar ahora en estos días, hay una situación social y económica que afecta a nuestros vecinos y vecinas, que es la que nos tiene preocupados. Y también hay muchas militancias que corren en paralelo, porque hay una militancia social que es la que está bancando las ollas y haciendo que llegue un plato de comida a donde el Estado no está llegando, que también viene a ser parte de lo que está en este marco de la campaña. Pero bueno, no nos hemos sentido cómodos por ese escenario, pero sí hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para impulsar lo que nosotros creemos que es la mejor propuesta para Maldonado para los próximos 5 años. Nicolás, buen día. Ricardo Almada, un gusto. Ricardo, buenos días, ¿cómo te va? Bien, volviendo a la propuesta electoral para el domingo, porque si no queda como suelto algunos cabos y por ahí es una de las listas o los sectores que por ahí menos se conoce. Presentan una lista de apoyo a cada uno de los candidatos. ¿Quiénes las encabezan esas listas? ¿En todos los casos tú o no? Sí, las listas a la Junta son listas calcadas. O sea, están los mismos. Es verdad que la lista del camión como sector ha tenido participación en las elecciones del Frente, pero es la primera vez que se presenta una elección de este tipo. Ahora los sectores que están adentro son sectores muchas veces históricos, claro, como la 1001 y el PVP, Casa Grande. Y también la característica de esta lista es que hay un equipo muy muy grande de trabajo, de compañeros y compañeras. No sé, puedo mencionarte de alguno, está Beatriz Jaurena, Fabricio Persay, está Juan Valleto, Fernanda Valleto, Valentina Busquiazo, Gabriel Di Leone, Silvia Pérez. Hay una cantidad de compañeros que tienen mucha experiencia y siempre me olvido de gente, ¿no? Nicolás, Paula Caballero. Sí. A propósito, nombraste todo gente conocida que ha estado en distintos ámbitos. Ahora, ¿tu caso es tu primer lanzamiento hacia la arena encabezando una lista con posibilidades, obviamente, de llegar a la Junta Departamental? ¿Es tu primer salida, digamos? Sí, bueno, yo quizás tenga que ver con la juventud que también caracteriza esta lista y con determinado proceso de recambio generacional que hay en el Frente, que no implica que se corran los veteranos, sino ir todos juntos. Bueno, esta es la primera vez que estamos allí, hemos tenido experiencias de militancia social y sindical, pero bueno, eventualmente, porque esto nosotros entendemos la política así, ¿no? Como una cuestión de colectivos y no centrado en quién encabeza, por eso te hablaba del equipo. Pero en esta ocasión, bueno, nos toca a nosotros estar ahí representando a la 1001 dentro de este grupo de queridos compañeros y compañeras. Muy bien. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, a las órdenes, muchas gracias. Bien, cerramos el móvil desde aquí, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chau. Chau. Frecuencia abierta.